pasa pues? Ya estamos por aquí después del parón obligado de ayer por culpa de los escáneres médicos. Ya regresamos los mancurrianes del rock and roll. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño. Pequeño de la suena flor, las hojas quitamos un flor. Comienza el episodio 643 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio a las 3 horas Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Por otras más de 30 emisoras y plataformas de streaming online y FM, aquí, allá, al otro lado del charco, encima, debajo, por los cuatro costados, ayudándonos a difundir la conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda, Teruel, Rock Sister. Estamos escuchando a la chilena Caterina Nix, que se canta este tema en The Pandemic Pandemonium Session, segundo álbum para el proyecto de metal gótico unipersonal noruego Mortemia. Esto con lo que estamos arrancando se titula Adrenalize. And no I've ever craved a perpetual fire. Left us an early grave. All I've ever relished. And all I've ever yearned. Seductive and embellished. Overturned. No me pido si se me da el pecho, yo te rasgo. Mira, hoy los dos primeros saludos que nos llegan, que, o sea, las dos primeras personas que nos saludan lo hacen a través, como es obvio, del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Y son dos saludos a Zaragoza Style, uno desde la misma capital, es Rubén. Y hoy tiene fiesta y nos puede escuchar en directo live. Y también Zaragoza Style, pero sección provincia, desde Pila, Eli Creator. Tenemos que mandar multitud de saludos hasta la capital de Españistán, Madrid, y las ciudades dormitorio de alrededor, Madrid, Comunidad de Madrid, Sierra de Madrid, por todos los lados. Peña conectada a la señal de asalto matarradiorock.com. Y mira que ahí nos pasan emisoras también, que nos podrían estar escuchando en FM, pero no, les gusta más por asalto matarradiorock.com. Es que no es por nada, pero se escucha muy bien. Cuando no nos hackean, obviamente. Saludos también, un buen montón de saludos hasta Asturias, Gijón, Cangas, Oviedo. Hasta Barcelona también, tres en la misma capital, la otra vez no sé si pone Hospitalet o no sé lo que pone. De Llobregat sí que me he fijado. También tenemos que saludar hasta tenemos que saludar a quien está conectado en Fraga, a quien está conectado en Alcañiz. En la zona de Valencia también, saludos hasta la capital Che, y saludos también hasta Alicante. Y aparte del que vemos aquí en Alicante, saludos, que hace días que no me acuerdo, hasta el barrio La Florida, la capital alicantina, hasta el CSA Magallanes. Ahí está nuestro Tonasco Fer, pues dándole al buen yantar con un montón de gente que nos escucha cada día en directo live. Mandamos también saludos hasta Valladolid, hasta Badajoz, hasta Galicia. Hay tres puntos, uno en Lugo, no, uno en La Coruña y dos en Vigo. Donosti también, Bilbao, Vitoria, Gasteiz. En Nafarroa, en... ¿Cómo se llamaba el pueblo este que el otro día... se me confundía, ¿cómo se llamaba el pueblo este? Es en Navarro. Sí. A ver. Ahora lo miramos otra vez. En Pamplona y el pueblo este que nombramos alguna vez. Ahora, Caparroso. Saludos hasta Córdoba, hasta Sevilla, hasta Cádiz. Tres sitios en Cádiz que nos están escuchando. Bueno, es que hay mogollón, venga. Muchísimas gracias a todos por la escucha en directo. También muchísimas gracias a todos que nos escucháis a través de vuestra emisora favorita. Y muchas gracias también a ti que nos escuchas vía podcast. Y me he dejado de saludar a los países europeos, me he dejado de saludar a Hispanoamérica. Pero es que hay muchos puntos y el mapa está muy grande y cada día estáis más. No, está, qué atenta, él dice Caparroso. Sí, ese. Pues la primera noticia, la noticia destacada del día de hoy, no nos lleva a Caparroso, sino que, mira, estábamos hablando de Lugo, pues nos lleva hasta Sarria. Black Bomber en... Te iba a preguntar, ¿por qué Roxarro sabe? Pero ya contestas tú. Sí, Black Bomber en Ojuri, Sarria, Lugo. Oburil es la sala, Sarria es la población y Lugo la provincia galega que va a acoger a los Black Bomber este sábado 10 de diciembre en concierto a partir de las 22 horas por un precio solamente disponible y adquisible en taquilla de 6 euros. Es que por 6 euros no solamente ves a los Black Bomber, ¿no? Ves a los Souls of Anubis, perdón. Y también a una banda lucense, One Man Band, pone aquí Captain Trasho. Bueno, y mensaje para los Bladombers, que el otro día, sobre todo para Pedro, que el otro día me equivoqué, yo dije que de León y ya ponían el grito en el cielo, pues en el cartelico este han puesto que Black Bomber hace hard rock desde León. Así que o les hacéis cambiar el cartel o menos humos, ¿eh? Y como dice vuestra canción, vuestro corte número 2 del Blacklist, vuestro segundo disco, ¡cuidadico conmigo! ¡Beware of me, Black Bomber! Este sábado en Sarria, en la sala Oburil, a partir de las 10 de la noche, 6 euritos, junto a los Souls of Anubis y el Captain Trasho este. Beware of me, que se puede traducir también como espadico conmigo, espadico, ¿eh? Te saco la faca, te rago las tripas y las echo de un canasto. Inside of me, I know that's the way. Give me one more beer with all of my fears. Beware of me tonight. You will be mine. Inside of me, I know that's the way. Give me one more beer with all of my fears. Beware of me tonight. Deep inside of me, I know that's the way. Give me one more beer with all of my fears. Beware of me tonight. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual.

asaltomataradiorock.com. Mucho más movida es la siguiente propuesta que tenemos en las novedades destacadas en el día de hoy. Fantástico este segundo sencillo tras su debut con el primero para Julia Gentile, jarroquera canadiense que lo está petando en su país bajo el seudónimo de Billy Band. Este segundo sencillo, ya te digo, dos cosas tiene publicadas. Esta es la segunda y más reciente, Running on Empty, corriendo sobre el vacío. I'm alive, but I keep on losing my mind. Billy Van, del mismo rollo que Avril Lavigne, pero en bueno, ¿sabes? Lo digo porque ambas son canadienses. Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y regresamos al otro lado del planeta donde habíamos comenzado este bloque de las novedades destacadas. Esta vez, Australia. Para cerrar con el thrash metal de calidad, con el cuarto single que publica este joven y prometedor power trio australiano thrash metal old school llamado Panic. Este más reciente sencillo se titula Heart Racer. Panic con K, como Pequeño Ternasco, también con K. Todo con K, Roxa Rosa, todo con K. Racer. Salto Mata Radio Rock. Viejas glorias. Una que lleva una buena pilada de años en esto del rock and roll es Leandro Leoni. Esto que suena se llama We Are The Chosen y da título al tercer álbum de estudio para la veteranísima, el estudio en solitario, para la veteranísima Exchestein, la cual nos ofrece, pues eso, este primer tema, Somos Los Elegidos, que da título, como te digo, a su más reciente trabajo de estudio en solitario, Leather We Are The Chosen, en la vieja gloria. Y mandamos saludicos para nuestro ternasco Nafarroa Pride Samuel, para el podcast. I close my eyes. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Venga, pues vamos, cuando estás, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com y la sintonía de más de 30 emisoras, ya sean FM o plataformas online, que tienen a bien pasar nuestra emisión en directo o también en diferido. O bueno, lo mismo nos está escuchando vía podcast, así que agradecidos de que utilices cualquiera de las múltiples opciones que tienes para escucharnos. De vía podcast ya sabes que está siempre disponible el podcast del programa de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en nuestras redes sociales y en la web de asaltomataradiorock.com. Llega el momento de la sección de secciones de las bizarradas de Pequeño Ternasco. El primer titular nos lo ha pasado nuestro Ternasco Logroño Power, Javi Truman. Y dice así, Roxae. Detenido un francotirador en Villamediana de Iregua. Iregua, no sé si se... Iregua. Iregua, La Rioja. Era el sonido de la escopeta, Me he equivocado de sonidico. ¿Cómo están las cosas por La Rioja? Francotiradores y todo, ¡Ojo, ojo, ojo! Los Van de Verde, en el marco de la operación Nigromante, han detenido a un varón de 41 años de edad como presunto autor de delitos de tenencia ilícita de armas, daños y falsedad documental. Esta persona había creado una gran alarma social en la localidad riojana de Villamediana de Iregua por realizar disparos con armas de aire comprimido sobre viviendas y centros escolares, con el consiguiente riesgo para las personas humanas, obviamente. Hasta 6 denuncias presentadas por distintos ciudadanos residentes de esta localidad ante la Guardia Civil motivaron el inicio de la operación Nigromante para descubrir al autor de numerosos disparos realizados sobre chimeneas o antenas de edificios de viviendas, un colegio, hijo de puta, y una guardería también. Estos hechos motivaron que agentes de la Seguridad Ciudadana y de la Policía Judicial de la Guardia Civil desplegasen un dispositivo de vigilancia y control en la zona afectada que permitió centrar las sospechas sobre un hombre vecino de la localidad. La cosa duró bastante en el tiempo, porque durante varios meses este individuo había sido identificado en varias ocasiones. Los agentes le habían intervenido en diferentes controles en el interior de su turismo, 3 armas largas de calibre 5,5 milímetros, 2 visores, una caja de munición, un cuchillo de grandes dimensiones y diversos accesorios. O sea, le habían intervenido ese medio con eso. Debía tener licencias de todos los colores, el cabrón, para que no lo detuvieran. ¿Era de aquí? ¿De La Rioja? ¿De La Rioja? De la misma localidad de Villamediana de Iragua. Parece un norteamericano de estos. Sí, parece un grillado, un estadounidense de estos locos que dispara a la gente ahí. Que tienen un búnker lleno de armas. Sí, pues está igual, aquí en Españistán, en La Rioja. Que el vino da muchas perritas. Ah, claro, y se aburren. En Borja también hay mucho vino, pero se dedican a cosas más livianas como destrozar pinturas, ¿no? Bueno, todo este material intervenido fue remitido al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja, concretamente al Departamento de Balística y Grafística. Sus estudios determinaron que una de las carabinas había sido modificada para usar proyectiles de calibre 22 y aumentar deliberadamente su letalidad, mientras que otra de las armas la había modificado para tener una mayor potencia de fuego. Además, el cotejo balístico a los proyectiles recogidos durante las inspecciones tecnico-oculares en las zonas afectadas determinó que fueron disparados por una de las carabinas incautadas, mientras que el análisis de grafística concluyó que las tarjetas de armas que poseía eran falsas. O sea, que iba con documentación, pero también del puto palo. La investigación de la unidad orgánica de la Policía Judicial y los informes técnicos motivaron la correspondiente petición al juzgado de Logroño de entrada y registro para dos viviendas y una cabaña, utilizada esta última por el sospechoso como zona de trabajo para manipular las armas y para realizar pruebas de disparos. Tras la autorización judicial, se coordinó un despliegue que terminó con la detención del presunto autor. En los registros se intervinieron otras tres armas modificadas, herramientas y accesorios para la manipulación de las mismas, miras telescópicas, accesorios para tiro de precisión, dos pistolas taser con apariencia de linterna, ocho cajas de munición de diferentes calibres y tarjetas de armas falsificadas. Igualico que las películas, igual. ¿Eh? Pero no solo eso, también se encontraron diferentes drogas en el inmueble que residía ocasionalmente junto a su pareja sentimental, como 120 pastillas de MDMA, junto a otras pequeñas cantidades de hachís y speed. A este inmueble, ubicado a escasos metros de un colegio y una guardería, acudían a diario consumidor en éxtasis para abastecerse de esta sustancia. Además, el tío era trapicheador. Pues oye, a mí la benemérita no me hace ninguna gracia, ni la benemérita, ni ningún cuerpo de seguridad ni fuerzas del Estado, pero está más que justificado el operativo de la Guardia Civil, no solo porque el tipo disparase al personal, sino porque estaba hecho un auténtico hioputa así... en general. En general, que en English Pit English se dice overall. Y que es el título del segundo tema que te traigo de una banda llamada Bended. Ya escuchamos el primero de los dos singles de este año, ahora hacemos el segundo, hacemos lo propio con el segundo, tras el EP debut de esta jovencísima y nueva formación de Iowa, llamada Bended Overall, así en general. Qué peligro, la Rioja, territorio sin ley, ¿eh? Esto es... Madre. Y cuando yo digo que tanto picante no puede ser bueno. Bueno, ya he tocado la fibra uno que yo me sé y no es de La Rioja. Dice, en Borja lo que hacíamos de críos era ir a robar melones al huerto y el dueño salía con una escopeta de cartucho, pero de sal. De sal. Dice, eso sí, escocía de la hostia si te daba, ¿eh? Okay, I'll walk until you disappear. Y nuestro ternasco y compañero de ondas, Dani Metal DJ Manos de Plomo, del programa Rock Station FM, nos ha puesto aquí un chorizaco de enlace que no tengo ni puta idea de qué es. Y que para colmo tocas en el enlace y no lleva a ninguna parte. Ya nos lo explicas, Dani. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos ya ahora sí a por el segundo titular, a por la segunda de Navi Cerradas. Esta ya me la he buscado yo por mi cuenta, que también es una cosa que me gusta bastante, aunque me gusta más que me la mandéis, ¿eh? Ya te lo digo. Vamos a ver, Rosa Rosa, el siguiente o la siguiente prenda. Un trabajador de la red ferroviaria irlandesa se queja por cobrar más de 100.000 euros por no hacer nada. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, sí, porque ni es un tipo cabal que diga, oiga, que me están pagando demasiado, ni es un trabajador cualquiera tampoco, ¿eh? ¿Algún directivo? Efectivamente. ¿Qué pensarías si te pagasen más de 120.000 euros al año por comer y leer el periódico? Pues esa es la rutina diaria de un director financiero de la Red Nacional de Ferrocarriles de Irlanda. Pues esto de los de la RFE, ¿cuánto tienen que cobrar? Irlanda tampoco está grande, ¿eh? Como para tener tanto tren. Según medios locales, irlandeses obviamente, Dermot Alastair Mills, el empleado afectado, ha asegurado que esto se trata de un acto de discriminación. ¡Me están discriminando! ¿Que no le dan faena? ¡Hombre! Claro. El gestor asegura que tras denunciar las cuentas de contabilidad en 2014, fue relegado de sus funciones. Sin embargo, al contar con un puesto fijo, no lo podían echar. Y aunque su trabajo sea mínimo, sigue cobrando su anterior salario de 121.000 euros al año. Contratos fijos. Más difíciles de ver que Bin Laden. Bueno, ahora Bin Laden ya es imposible. Otra parte. El original porque está muerto y los billetes de 500 euros porque ya no lo saben. Relata él mismo. Compro dos periódicos al día, el Times y el Independent, y un bocata. Voy a mi cubículo, enciendo el ordenador y miro los correos electrónicos. No hay correos electrónicos relacionados con el trabajo, ni mensajes, ni comunicaciones, ni charlas entre compañeros, declaró a la Comisión de Relaciones Laborales de Irlanda. Según ha confesado, hace todo el trabajo que le llega, aunque esto no es ni de lejos a lo que él solía estar acostumbrado. Y es que llegó a ser responsable de presupuestos de capital por valor de unos 250 millones de euros desde 2000 hasta el colapso financiero de 2007 y fue ascendido 3 años después. Sin embargo, toda su carrera empezó a desmoronarse en 2013 cuando supuestamente le obligaron a pedir una baja de 3 meses por enfermedad. Al regresar, el propio Mills asegura que había ciertos problemas y al intentar notificar al director general de Irish Railroad todo, se fue cuesta abajo. Empecé con lo que parecía un mandato razonable entre 2013 y 2014, pero poco a poco se redujo a la nada, ha asegurado el director financiero, quien también afirma sentirse aislado y que se le ha excluido de las reuniones de la empresa y de las oportunidades de formación. Vamos, que el tipo lo que le gusta es mandar y se tiene en una tan alta consideración que para sentirse a gusto en su pre-retiro no se conforma con nada menor al exilio de los dioses. Y si este hombre se cree claro merecedor de un Exile of the Gods. Que es el título del nuevo sencillo tras más de 3 años sin material nuevo que llevarnos a las orejas de los folk death melodic metaleros suizos, el Betty. ¡Viva el Betty! ¡Pa' que pierda! Bueno, pues ahí está ese Exile of the Gods, lo último que van a hacer seguro en este año los Elvati. We'll be right back. asaltomatarradiorock.com. Tocamiento serio. El relleno. Bueno, hemos escuchado un montón de cuyas de coña y coletillas, pero ya está por fin aquí el tema que cierra, la sección que cierra la semana ternasca, lo de Bonnie. Hoy cerramos con este tema titulado Bajo Control, que venía como corte número 6 en el quinto álbum de Barricada, el rojo, también de color rojo, por cierto. Pero lo escuchamos, este Bajo Control, en la versión del Mordiscos, el acústico directo de los navarros del 2006. El ridículo soporte. Aupa Bonnie, siempre Bonnie, Betty Arte Bonnie, nos largamos Rosa Rosa y no es hasta el lunes, no, sino, no es hasta mañana, no, sino hasta el lunes. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana o de puenting y hasta el lunes. Nuestro amigo vecino Santi Peño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros. Donde sea feliz puenting, acueducto, circuito, lo que sea que estéis haciendo. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, en un curro de más de 100.000 euros al año tocando las pelotas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Peño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto se hace la escación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, se os quiere, agures, monamures, os dejo la mejor compañía, en la compañía del Boni. Todo bajo control. Está duro, que eso no se está.